En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La noticia en cuestión tiene que ver con agricultores navarros que han destapado un fraude mayúsculo. Acusan a las conservadoras de pactar precios a la baja. UAGN ha criticado la injustificada bajada del precio del espárrago de aproximadamente medio euro respecto al año anterior. Nos atiende el presidente de la Unión de Agricultores de Navarra, UAGN, don Félix Barián. Bienvenido. ¿Qué hay? ¿Cómo os enterasteis de esta noticia? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Lo primero, bueno, venimos de un año anterior donde prácticamente no hay estocaje, donde se ha vendido las 3.300 toneladas están todas vendidas de espárrago, donde este año, bueno, ¿qué voy a contar a la zona de Tudela? Bueno, pues fue complicadísimo preparar las esparragueras porque, entre otras cosas, había un río llamado Ebro que no circulaba por donde debía circular. Además, bueno, pues este invierno tan largo que nos lleva hasta prácticamente el mes de junio, con unas lluvias inusuales en el condicionar las espárragueras y el tener una semana de calor que el caprichoso cultivo del espárrago lo necesita para salir. Y bueno, pues nos hemos encontrado ante esta situación que los conserveros, de manera unilateral, de manera sospechosísima, bueno, pues han decidido en la misma semana, casualmente, bajar todos el precio pues del entorno de los 2,93 euros que nos pagaron el año pasado, pues bajar medio. Bueno, pues una situación que nosotros como organización, como UAGN, denunciamos de manera rotunda. Esta cuestión que nos estás explicando acerca de la bajada de precios de forma unilateral, ¿lo habéis comprobado en qué cooperativas, en qué conserveras? Bueno, yo creo que en todas, ¿no? Prácticamente el 100% de las conserveras han anunciado a los agricultores que el precio va a ser un más menos entre... Te estamos perdiendo. A ver si te sitúas en una zona de cobertura mejor, Félix. Ahora mejor. Estábamos vale, hablando perfecto. De que... Sí, continúa, por favor. Sí, bueno, decía que sí, que lo hemos comprobado porque, bueno, pues prácticamente el 90%, por no decir el 100% de las empresas conserveras han anunciado los propios agricultores que el precio a los cuales les van a pagar, estaríamos hablando de una bajada de en torno a 40-50 céntimos, medio euro. Entonces, bueno, pues cooperativas es muy complicado porque van a resultados, con lo cual, lógicamente, el precio lo sabremos pues cuando liquiden ese producto, pero a nivel de conserveras, sí. Y ante eso, después de esta denuncia, ¿qué acciones vais a tomar? Porque al final el espárrago hay que sacarlo al mercado. Bueno, lo primero que hemos hecho es instar a la IGP, Espárrago de Navarra, a que refuerce los controles, a que refuerce el origen de esos kilos de espárrago y sobre todo el destino que van a tener esos kilos. Y me explico, nosotros hemos detectado espárrago que está entrando, productos que están entrando fundamentalmente de Holanda y puntualmente de Italia, ya sumado y consabido espárrago de China y de Perú, pero este año sí que hay un repunte de espárrago de Holanda. Entonces, bueno, lo que instamos es a que exista una trazabilidad de ese producto, a que se controle ese producto y a que no acabe etiquetado como espárrago de Navarra. A partir de ahí también, lógicamente, nosotros hemos pedido datos a aduanas para saber cuál es el montante de kilos que ha entrado y de cada país. Es un dato que, bueno, pues nos llegará dentro de un par de meses. Y, lógicamente, hay una ley que regula la cadena alimentaria, que es la ley de la cadena alimentaria, donde obliga a las conserveras, en este caso a la industria, y a los agricultores a firmar un contrato en el cual, antes de empezar la campaña, esté claro el precio al cual se le va a pagar el producto al agricultor, que en este caso no está estipulado, con lo cual ya es un incumplimiento, que se le pague el total de ese producto al mes siguiente a la entrega del producto, al ser un producto perecedero el espárrago, tampoco se está pagando al mes, y sobre todo, que lógicamente... no puede haber un pacto de precios, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo y esa es la denuncia nuestra ante esa agencia. ¿Qué apoyos podéis recibir y cuáles son las recomendaciones a los agricultores? Bueno, apoyos entiendo que las administraciones, todos, ¿no? Al final estamos hablando de un producto que aquí en Navarra es seña de identidad, ¿no? Es un producto de, de los poquitos que existen en los mercados que tiene el apellido de la comunidad autónoma. Espárrago de Navarra significa que bueno, pues que el nombre de Navarra está representado, o la comunidad de Navarra está representada en las cartas de los mejores restaurantes de España, ¿no? Entiendo que ese apoyo del tanto del Ministerio como de sobre todo de la comunidad va por delante. Por supuesto, la IGP Espárrago de Navarra, lo que he dicho antes, instar a un mayor control, un refuerzo de sus controles, y bueno, ya veremos a ver si AICA, es la Agencia de Información y Control Alimentario, que es la que se encarga de regular la ley de la cadena alimentaria, se hace eco de nuestra denuncia y actúa contra los conserveros. ¿Alguna fecha que crea que tengamos que estar más atentos? Bueno, fecha, yo creo que los acontecimientos para nosotros como organización son tan claros y tan denunciables que, bueno, que vamos a ser en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando tengamos los datos de aduanas y demás, van a ser cuando menos interesantes, ¿no? Yo creo que aquí la industria ha pasado una línea roja peligrosa, donde era un cultivo, que se estaba recuperando en cuanto a agricultores y en cuanto a hectáreas. Sí, estamos hablando que el año pasado ya se certificaron pues 1.700 hectáreas de cultivo, más de 1.700, y bueno, lo que no podemos hacer es por una decisión unilateral de la industria, que además es completamente ilegal, poner en peligro este cultivo. Las noticias sobre el precio del espárrago y sobre ese complot que han realizado la industria conservera, según las palabras que han podido escuchar ustedes de Félix Bariain, presidente de la Unión de Agricultores de Navarra, después de que el 90% de las conserveras pactaran el bajar de 2,90 euros a 2,50 euros el precio del espárrago, el precio del kilo del espárrago que estamos hablando y que es denominación de origen IGP, es los que tienen que tomar las cartas en el asunto también, porque son los que certifican que el espárrago que están comiendo en los restaurantes de todo el mundo proviene desde aquí, esa cadena alimentaria a la que Félix hacía referencia. Estamos hablando de datos concretos, ¿le parece un buen resumen el que acabo de realizar? Sí, bueno, sí, exactamente es así, ¿no? El problema de todo esto es que bueno, yo creo que hay que hacerle entender también al consumidor que el producto que aparezca como espárrago de Navarra, lógicamente, pues es un producto de calidad, gracias a la profesionalidad, sobre todo de los agricultores, que hay que seguir consumiéndolo, pero evidentemente hay que seguir consumiéndolo, exigiendo garantías y exigiendo, a la industria que, lógicamente, cumpla sus pactos a nivel de IGP, es decir, que el producto que meta en una latita, sea de Navarra, y lógicamente, bueno, pues animar, por supuesto, al consumidor, que también es el gran pagano, ¿no?, con el productor, porque, bueno, ya hacía referencia que esta bajada de kilos, yo estos días estoy, bueno, dándome vueltas por centros de distribución y por tiendas, y que yo vea esa bajada de 0,50 euros por kilo reflejada en el precio final del producto. Para nada. Con lo cual, bueno, tanto industria como distribución son las que están ganando, y resulta que el que tiene que comprar el producto, que es el consumidor, y el que lo produce y el que lo pone en juego, que es el agricultor, bueno, pues uno están pagando más dinero y otro estamos dejando de percibir más ingresos. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí hay que apelar a la sensatez, a la cordura de la industria y de la distribución para que vuelvan a pagar un precio justo por este producto que, insisto, ayuda a pasear el nombre de Navarra por toda España, ¿no? Félix Bariain, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta aquí la programación de Radio Tudela Radio, 4 horas de información, de entretenimiento desde la capital de la Ribera, a través de internet en radiotudela.com y también en el portal de información digital tudelahoy.com. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.